grandeza por tu bien de sin querer. Eres un jardín florido, magangué por tus mujeres. Seguro que no te olvido, aunque venga nuevo día. Como recuerdo te dejo, magangué, esta melodía así. Cantaré, ay mi lindo magangue, tampoco te olvidaré, magangue yo volveré, a ti yo te cantaré, ay mi lindo magangue, tampoco te olvidaré, magangue yo volveré. Por tu bienes y quereres, eres un jardín florido, magangué por tus mujeres. Seguro que no te olvido, aunque vengan nuevos días. Como recuerdo te dejo, magangué, esta melodía. Aquí yo te cantaré, ay mi lindo magangué. Olvidaré, magangue, yo volveré, a ti yo te cantaré, ay mi lindo magangue, tampoco te olvidaré, magangue.